Miré al sol y no hacía calor. Mi mujer pasó a mi lado, ni siquiera me miró. Camino del trabajo, mucho tráfico, ruido y calor. Mi jefe preguntando, ¿por qué curro no? Se terminó. Y digo no, no, no, no. Esta es mi revolución. Y digo no, no, no, no. Esta es mi dinero, pero algo quedó. Mi equipaje en la mano y un billete en el corazón. Pongo a cero mi vida, aquí comienza mi nuevo yo. Voy a ser un